largo. Cruzo las manos y espero que la tormenta pase de largo. Llega la noche y confisca la luz. Cargo mi cruz, trago saliva y mastico espesamente. Con mucho gusto estamos recibiendo aquí en Radio Centenario al músico, al cantante uruguayo, al periodista y sociólogo Fernando Santulo. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, queriendo hablar contigo. ¿Está bien que digamos que sos todas estas cosas y algo más puede ser también? No, bueno, hay que hacerle todo en la vida para ganarse el pan, digamos. Claro. Tenés el título, ¿no? Sí, tengo los cartoncitos. Está, porque viste que son, sí, son materia polémica. No, los tengo desde hace muchísimo tiempo. O sea que nunca los colgué en la pared, los tengo en un tubito, pero están ahí. En un tubito. ¿Cómo se combina esto de ser sociólogo con músico, Fernando? Bueno, en mi caso, a la sociología nunca le di, me recibí, pero nunca trabajé en trabajos típicos de sociólogo, ¿no? Uh-huh. Siempre trabajé más por el lado musical o por el lado periodístico, y esas dos cosas siempre estuvieron juntas. O sea, desde que empecé a hacer música, ya estaba laburando como periodista. Y siempre fue, en algunos momentos, como que ocupás más tiempo en el periodismo, en otros momentos ocupás más tiempo en la música, pero han sido dos actividades que han estado, creo que yo, desde hace, creo que hace 25 años han estado juntas, digamos, o más, hace casi 30 años. Pero el componer canciones, de acuerdo a los caminos que se tomen, pueden tener componentes sociológicos también, ¿no? Bueno, yo creo que es inevitable, es decir, la sociología de alguna forma te da como una mirada o unas herramientas que después es como que no te las podés sacar de arriba. O sea, una vez que leíste ciertas cosas, pasaste por ciertas materias, lo quieras o no, algo de tu mirada sobre la realidad, sobre el arte, sobre, yo qué sé, la vida cultural, social, está atravesada por la sociología. Otra cosa distinta es decir que uno hace letras sociológicas. Bueno, yo eso no hago. Pero sí creo que es como medio inevitable. Uno es un conjunto de cosas. Y cuando se pone a hacer música, ese conjunto de cosas siempre termina atravesando la creación. En ese sentido, lo de la creación de canciones, ¿sentís que hay las bases de lo que te inspiran ha cambiado desde la época aquella del peyote asesino a la actualidad? Yo no sé si las bases, porque las bases vendría a ser algo así como las ganas que tiene uno de contar determinadas cosas o de hacer determinada música. Lo que se ha ido cambiando son las herramientas y las referencias, ¿no? Es decir, cuando arrancamos con Peyote en el 94, 95... teníamos ganas de hacer determinadas cosas. Luego, cuando empecé a hacer música solista, tenía ganas de hacer otras, que tenían zonas que se compartían con Peyote, pero zonas que no. Entonces, la necesidad o las ganas de expresar algo, de contar algo que uno lleva adentro, yo creo que eso no cambia mucho. Lo que sí cambia de pronto es el formato, o el sonido, o los elementos que se usan, pero la pulsión, digamos, el impulso original, yo creo que es más o menos el mismo. El hecho de haber estado exiliado con la familia en México, ¿influyó también en tu camino como compositor? Sí, pero de alguna forma medio lateral, es decir, influyó en el sentido de cuando vivís en otro lugar, aprendés cosas sobre cómo en otros lugares se hacen esas cosas, aprender sobre cultura. A mí, más que el exilio, lo que me influenció en mi ganas de hacer música fue que yo después volví a México en el... yo estuve exiliado con mi familia entre el 76 y el 85, pero después volví a México a comienzos de los 90, y ahí vi todo el estallido de una nueva generación de rock mexicano, digamos, que era rock en tu idioma, y que era una cosa que era interesante porque era como que los elementos locales no solo no se escondían, sino que se mostraban orgullosamente, ¿no? Entonces, algo de eso yo creo que fue quedando en la música que yo hice después, que así como usa elementos del rock o del hip hop, también mete elementos de la cultura local, ¿no? Cosas de candombe, cosas de milonga, que de pronto, cuando uno es más cuando uno es más joven no se da ni cuenta que las tiene, y cuando te pones a hacer laburo creativo te das cuenta de que sí, de que sos una mezcla de todo eso. Entonces yo diría que el exilio no tanto, pero sí el hecho de haber vivido fuera te va marcando, te va mostrando distintos caminos, digamos. Ahora, Fernando, también en lo que se escribe, bueno, lo que hablábamos recién, ¿no? Se quiere traslucir algo, se quiere dar un mensaje, se quiere denunciar algo que ocurre, pero últimamente también, no sé si será por la tecnología, por los medios de comunicación, por las redes sociales, Uruguay, por lo menos como país chico, también está influenciado de un montón de músicas que vienen de distintas partes del mundo y que parece que no dicen nada en la letra, ¿no? ¿Qué lectura haces de eso? Bueno, yo creo que siempre hubo música que no decía... No, primero, siempre dice algo. Parece que no dice nada, pero siempre dice algo. Lo que pasa es que eso que dice puede parecer espantoso o ser espantoso. Yo lo que creo es que esa música siempre existió una música a la que le importaba más el baile o la cosa hedonista y el entretenimiento que contar esa experiencia interior que se supone que tienen todos los artistas. Yo lo que creo es que también hay diferencia entre la música que se crea como un objeto artístico y la música que se crea como un objeto de entretenimiento. Las dos son válidas, pero es bueno no confundirlas, digamos. Está bien. Porque hay como un objetivo justamente también de colocar ese tipo de música al mercado. Y bueno, porque es música que está diseñada para eso. Claro. Es música cuyo único objetivo es que la gente la baile. Ojo, no estoy juzgando, no estoy diciendo que esté mal. Sí, sí. Lo que digo es que no es lo mismo, yo que sé, ir a ver una película de un director que quería contar algo que tenía muy adentro y que te podrá gustar más o menos, pero que responde a una necesidad expresiva de ese director de cine, ponele, e ir a ver un comercial de un coche. Claro. Yo creo que la música pensada como exclusivamente como entretenimiento es bastante parecida a ver un aviso de un producto. Entonces, está bien que exista, como está bien que exista la publicidad, no hay que tomársela muy en serio, nada más. Uno, tiene esa experiencia tan particular, Fernando, de que uno tiene un hijo de 17 años y que cuando escuchan el Peyote Asesino, cuando piensan, viste, que todo se está inventando ahora, de repente le pones el Peyote Asesino y te abre los ojos grandes y decís, bueno, esto es de los 90 y pico. Además pudimos verte hace poco, estuviste de invitado con Francisco Fattoruso. En los Martes on Fire. Exactamente, bueno, ahí te vimos. Y bueno, fue toda una experiencia para él también, con esto de lo bueno que está, que sabemos que pasan los conciertos, de que varias generaciones se encuentran con música como la tuya, ¿no? Sí, yo creo que con Peyote tuvimos la suerte de que esas canciones que hicimos allá en la segunda mitad de los 90, digamos, hace ya en la prehistoria, tuvimos la suerte de que esas canciones se quedaran en la gente. Es decir, vos cuando haces música o arte en general, no tenés idea de si vas a trascender o no y de si esa música alguien la va a querer escuchar después o no. Y en el caso de Peyote fue bastante particular porque sin que la banda estuviera promoviendo esa música fue quedando y se fue pasando de generación en generación. Yo creo que lo que hace particular esa música de Peyote es que justamente ocurrió sin que nadie la empujara. Pero cuando vos tenés una banda y estás tocando y digamos como que se le exponés esa música al público en general. En el caso de Peyote, esa música estuvo, yo qué sé, 15 años sin que nadie hiciera nada por ella y las canciones de alguna forma aguantaron. Sí, eso es una... Sí. Lo que digo es que es muy lindo, pero no sé si existe una fórmula para que eso ocurra o si yo soy consciente de esa fórmula, capaz que existe y no me di cuenta. Pero yo creo que pasó eso con la música de Peyote, como que la música de Peyote sobrevivió por sí misma y de alguna forma eso tuvo y tiene un valor emocional para la gente y eso es lindo, es bueno. Sí, porque además era en un momento donde eso no se veía mucho en el espectro de música uruguaya, ¿no? Bueno, yo recién hablando con un amigo que se dedica al audiovisual me decía que a él unas cosas que le parecían que eran valiosas de la historia de Peyote era justamente eso, ¿no? Que era como haber hecho algo precursor. En un contexto en el que era, claro, en el que era como raro, por más que esas cosas sí estaban ocurriendo en otras latitudes, sí, claro. El Peyote a nivel local, digamos, a nivel rioplatense, fue capaz de traducir todo eso rápido a unas versiones que además tampoco eran exactamente iguales que el original, por todos esos elementos de música, todos esos elementos, que se vos escuchás mal de la cabeza y tiene la cebada es un 2x4 en el tango y tiene elementos, tiene bandoneón y tiene otras cosas que no son, no las escucharías en una banda anglosajona. Entonces yo creo que el Cigarrón de Peyote fue ese, fue como hacer una lectura de lo que estaba ocurriendo y ser capaz de transformar eso en música uruguaya hecha en ese momento. Sí. Hagamos una mención, sabes que mientras estamos conversando contigo, me estaba escribiendo por interno Jaime Clara, ¿no? Que nos escucha. Saludo, nos escucha cada tanto y me estaba recordando el hecho, dice usted, los Antulo tienen un ADN privilegiado, porque junto con Rodolfo y Laura, dice, son todos brillantes en lo que hacen, y me lo recuerda, porque es raro esta experiencia de estar hablando con un músico, compositor, del cual vi una película de su hermana, que se llamó La Zona, quizá vi otras también, no me acuerdo, pero ella escribió el libro de esa película, y bueno, es realizadora cinematográfica con su compañero. Que impactante, ojalá la gente la pueda ver en algún lado todavía, que habla de lo que pasa en un barrio privado en México, ¿no, Fernando? Qué curiosa esa combinación y esa, no sé cómo se da entre ustedes la interacción del camino de cada uno. Yo creo que sí, digamos, cuando nosotros éramos adolescentes, ninguno se había planteado si iba a dedicarse a las cuestiones artísticas o no. Yo creo que un elemento que puede explicar que todo el mundo, tanto Laura, Rodolfo como yo, hayamos salido por el lado de las artes, digamos, tiene que ver con que en la casa de mis viejos, si bien siempre estuvo la idea de que había uno tenía que estudiar cuanto más pudiera, porque cuanto más se pudiera estudiar mejor, más uno más libre y mejores opciones iba a tener en la vida, eso siempre fue planteado de una forma muy muy libre a su vez. Es decir, no era andar y estudiar Derecho o andar y hacer esto, hacer otro. Era onda, intentar dedicarte a lo que quieras, pero dedícate en serio y estudia todo lo que puedas estudiar al respecto. Entonces, como que eso fue generar, nos dio por un lado la libertad y por el otro lado también como la disciplina para una vez metido a hacer algo, hacerlo en serio e insistir. Que en las cosas artísticas insistir es muy importante, claro. Porque a diferencia de otros trabajos, no es un trabajo en el cual de inmediato venga alguien a pagarte un sueldo o algo así, ¿no? En el mundo artístico, digamos, como que tenés que empujar los proyectos que tengas durante meses o inclusive años. Pienso, por ejemplo, en el caso de las películas, que tardan años en hacerse, lo sé por el lado de Laura, claro. Y cómo una eventual retribución a todo ese esfuerzo quizá venga o no después, tampoco claro. Sabes claro. Si va bien o no. Pero yo diría que eso que sí, que tuvo que ver también que en casa de mi viejo siempre hubo mucha disponibilidad cultural, es decir, siempre había música, siempre había un montón de libros, de hecho al día de hoy hay un montón de libros, vas a la casa de mis padres y hay una biblioteca gigante por todos lados, y yo creo que eso nos fue como llevando de manera medio inconsciente hacia el mundo de las artes. Y perdón por la ignorancia en todo caso, pero ¿hubo oportunidad de hacer cosas en conjunto con algunos de ellos? Vos sabés que una de las cosas que no nunca se ha dado, o sea, siempre ha estado planteado, por ejemplo, Rodolfo y Laura escriben guiones ellos juntos. En algún momento yo iba a hacer la música para alguna serie, pero claro. Al final la serie no salió. En algún momento iba a hacer algunas cosas de cómic con Rodolfo, pero al final no salió. Lo que sí, todos somos bastante fans del trabajo de los otros y digamos, cada vez que alguno saca algo, nos ponemos corporativos y contribuimos a difundir el trabajo del otro. Promotores, está bueno. Exacto. Fernando, ¿y volvés a los escenarios el próximo fin de semana? Sí, vamos a estar el 20 en Entre Casa de San Carlos, volviendo con Santulo. Hacía ya tiempo que no tocábamos, la última vez que habíamos tocado, un poco por la pandemia y un poco también porque en un momento el proyecto Santulo se convirtió en una cosa muy grande para las posibilidades reales del proyecto. Es decir, éramos un montón de gente, una banda muy grande, con un montón de técnica y todo eso, y eso limitaba muchísimo la posibilidad de tocar. Entre otras cosas porque la escena uruguaya, la escena musical uruguaya ha enflaquecido en torno a su clase media. Es decir, si sos una banda más o menos consagrada, podés montar unos shows o estás en festivales, pero si tenés un proyecto que pertenezca más a esa clase media baja, digamos, es muy difícil mover un proyecto con mucha gente o con una, digamos, resulta caro para lo, para claro, las posibilidades. Claro. Entonces un poco por eso había parado de tocar, y al mismo tiempo porque tenía ganas de probar algo distinto. Lo que vamos a hacer ahora en San Carlos es, vamos en un formato más electrónico, un poco menos gente. Tampoco la música que yo hago necesita gente, es decir, yo no soy un solista en el sentido de eso del cantautor que va con la criolla y toca las canciones. Claro. La música que yo hago siempre tiene un componente tecnológico y humano, digamos, que necesita músicos. Entonces vamos menos, pero vamos unos cuantos, somos cuatro músicos esta vez, y vamos a hacer una versión un poco más electrónica del show que veníamos haciendo antes. Capaz que la metemos alguna cancioncita nueva. Bien, nombrate el resto de la banda. Sí, el resto de la banda son Gastón Lorenzo en toda la parte de percusión digital, que esa es una parte, la parte como más nueva, que no vamos con batería, sino con todo un arsenal de sonidos digitales en la percusión. Bruno Tortorella en teclados y también samples. J. Zavar en guitarra y Alejandro Casco en bajo. Y yo en voz, Fernando Santulo en voz. Bien. Vos decís por ahí, por lo menos nos llegó de la información, que al usar percusión digital y secuencias se logra que las canciones tengan como una dinámica más controlada, menos rockera, dice. No sé si está citado textual eso. ¿Qué quiere decir? De hecho, claro, lo que pasa es cuando vos tocas, con una banda de rock, el volumen mínimo es el que establece la batería. Es decir, la batería establece un volumen mínimo altísimo, porque los bateros le pegan fuertísimo a la bata. Entonces, como tu sonido de base es lo que hace la bata, todo lo que vos haces lo tenés que hacer arriba de eso, lo cual te obliga a manejar un volumen y una intensidad que son justamente lo que conocemos como rock. Que por eso es bastante ruidoso, bastante fuerte, etcétera. Al controlar más los volúmenes de la percusión y los volúmenes en general, podés hacer una cosa más chiquita, más íntima, que en algunos casos, en algunas de las canciones que nosotros tocamos, esa cosa íntima y chiquita le viene muy bien, porque eran canciones que originalmente se hicieron en esa con ese volumen y con esa intensidad en mente. Entonces, al no tener que seguir el volumen de una batería con un baterista pegándole fuerte a todo, podés hacer cosas más a un volumen más, no solo un volumen, sino como una intención más chiquita y más cercana, digamos. Claro. ¿Todas las canciones son tuyas que se hacen? Bueno, hacemos alguna de Peyote y hacemos alguna versión. A mí siempre me ha gustado versionar canciones que me gustan, de manera un poco caprichosa. Yo qué sé, por ejemplo, en el último disco que sacamos con Santulo, versionamos Ella Vendrá, que es una canción de una banda muy poco conocida, que se llama Don Cornel y la Zona. Pero es, por ejemplo, es una canción que a mí me encanta, que me encantaba cuando la escuchaba de adolescente, y que no tiene otra razón de estar ahí que simplemente eso, que me gustaba. Entonces, digamos, en el show vivo también incluimos siempre alguna versión y alguna canción que nos guste y que no es propia. Bien. Pero en general sí son canciones mías del proyecto. Bueno, esto es el 20 de mayo, nada más y nada menos, es el concierto también, ¿no? Sí, 20 de horas. Mayo en Entre Casa, en San Carlos. Grito de Ascencio 939. ¿Ya habías tocado alguna vez en San Carlos, que te acuerdes? No, y menos en Entre Casa. Lo que sí vi es que en Entre Casa ha tocado todo el mundo. Estuvo Rada, estuvo Fabiana Cantilo, estuvo Cuatro Pesos de Propina, estuvo Milongas Extremas. Es un boliche muy, muy interesante y está bueno tocar ahí. Muy bueno. Bueno, Fernando, ¿a cuenta de alguna vez poder conversar con más tiempo aquí en los estudios, capaz de música y de otras inquietudes? Te agradecemos este ratito y bueno, queda la invitación planteada, lo vamos a estar recordando cuando se acerque la fecha. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, saludos. Cierro los ojos que igual siguen rojos.